pesar de todo, te sigo queriendo. A pesar del modo con que hiere el tiempo. A pesar de sueños que no se han cumplido y que se han dormido en mis pensamientos. Tus ojos me miran desde los balcones de antiguas espinas, de oscuras prisiones. Desde otros rincones tu boca me besa con besos de fresa y de tornasolos. ¿Qué importa que largos caminos separen tu mano y mi mano, tu cuerpo y mi sangre? ¿Qué importa si sabe querer a distancia mi alma en tu alma? ¡Qué extraños amantes! A pesar de todo, te sigo queriendo con un amor roto por tantos silencios. A pesar que tengo de tanto esperarte, amargo el semblante, sombrío el sendero. Tu imagen grabada a fuego en mi vida resiste distancias, adioses y huidas. Se mantiene viva, no se desvanece, incluso se crece con las despedidas. Y es que no te olvido, te sigo queriendo con este amor mío que tiene al silencio como compañero de tantas ausencias. Con cuánta paciencia te sigo queriendo. Y es que no te olvido, te sigo queriendo con este amor mío que tiene al silencio como compañero de tantas ausencias. Con cuánta paciencia te sigo queriendo.